comentábamos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los barrios vienen perdiendo de alguna manera la esencia de aquel patrimonio histórico, con las construcciones viejas, con aquella Buenos Aires que todavía podemos mirar y asombrarnos todavía de la bella arquitectura, ¿no? Exacto, los palacios de los que nos habla Adriana Pérsico. Pero bueno, es la invasión de las torres. Sí, algunos vecinos que están a favor dicen no le dan lugar al avance de la modernidad y demás, ¿no? Pero quienes se oponen, se organizan, y vamos a hablar de un caso en particular, de un colectivo de vecinas y vecinas que presentó en la legislatura porteña un proyecto de ley para detener la destrucción del patrimonio del barrio de Palermo. Para eso estamos en comunicación telefónica con Alejandro Lacreu, que integra la comisión que redactó el proyecto de ley de esta organización barrial. Te damos la bienvenida, Alejandro. Nico Rosales te saluda aquí en Radio La Retaguardia, y me acompaña Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Nico, gracias Graciela, y no me acuerdo del nombre. Carlos. Carlos. Bueno, Alejandro, contanos de qué se trata esta organización barrial que viene de alguna manera a resistir esto que veníamos comentando, y de qué se trata también el proyecto de ley. Bueno, esta es una de varias, hay 7 u 8 organizaciones barriales que están resistiendo al código de urbanización. Por el motivo de que están invadiendo la ciudad con edificios de una manera galopante, y digamos arrasando con cuanto espacio verde, viviendas unifamiliares, viviendas históricas, lo que sea, cualquier elemento del barrio que se pueda transformar en un edificio para viviendas o para comercio es tomado con ese puro objetivo económico. Claro. Así que, bueno, nosotros tomamos el ejemplo del barrio de Núñez, que fue uno de los pioneros en esto. Después hubo otros barrios que lo siguieron. Nosotros somos uno de los últimos. Por tal motivo hicimos las cosas bastante rápido. Y bueno, presentamos un proyecto de ley proponiendo algunos cambios al código urbanístico. Porque este código urbanístico que se aprobó, si mal no recuerdo, en 2018, elimina algunos conceptos como el factor de ocupación total o el factor de ocupación del suelo, que estaban en el código anterior, que limitaban la capacidad edilicia de distintos sectores del barrio. Entonces el código nuevo habilita la construcción de mucho más altura, habilita la construcción en pulmones de manzana, y bueno, obviamente eso hace subir el valor de las propiedades. Claro. Y entonces los dueños venden, aunque sea una casa histórica o una casa que está en buenas condiciones, para construir ahí un edificio. Nosotros nos oponemos porque esto va en contra, así lo dice nuestra bandera, digamos, tiene 3 consignas fundamentales, que son, en primer lugar, el tema dice más verde, menos cemento. Sí. En segundo lugar, el ruido. Y además, no es porque sea primero o segundo lugar, pero son las 3 consignas, la invasión del espacio público. Todos los vecinos del barrio nos vemos afectados negativamente por este avance de la invasión inmobiliaria, de la construcción y demás. El daño que se provoca es básicamente el aumento desproporcionado de la población en relación a los espacios verdes que tenemos en este barrio. Hay una relación entre espacios verdes y cantidad de habitantes que se está superando ampliamente. Ya es alta. en el sentido de muchos habitantes por metro cuadrado de espacio verde. Claro. O al revés, como se dice en general, espacios verdes por habitante. Hay distintas recomendaciones y distintos ejemplos a nivel mundial que señalan que algo potable, razonable, está en el orden de los 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Sí. Hay ciudades que tienen 30 metros cuadrados, ciudades importantes, Bruselas o París o Londres, que tienen, inclusive Nueva York, tienen más metros cuadrados verdes por habitante que Buenos Aires. Ajá. Buenos Aires está reconocido por el gobierno de la ciudad, tiene 6 metros cuadrados verdes por habitante. Pero hay estudios que indican que son menos de 3, eso depende de cómo... qué es lo que se considere por espacio verde, espacio público, en fin, plazas secas, macetas, hay toda una confusión con respecto al tema del espacio verde. Nosotros hacemos hincapié, lo vemos en la práctica. Claro. Yo estoy en una comisión específicamente del espacio verde, y estamos tratando de tomar definiciones y definir nosotros mismos qué significa el espacio verde y cuál es la importancia. Uno de los aspectos es el tema de que sea un espacio, una superficie absorbente. Esta es una de las inquietudes que nosotros estamos en la que estamos trabajando. Pero también es muy sensible el tema del ruido, porque, se ha avanzado en la proliferación de locales gastronómicos, que son, uno dice gastronómico, pero ¿qué ruido hace? Los dientes muchos ruidos no hacen. Pero para atraer al público, sí. Sacan parlantes a la calle, hacen ruido hasta altas horas de la noche. Hay otros lugares que son específicamente para hacer ruido, como discotecas o locales bailables. Y además, especialmente los gastronómicos, invaden el espacio público con decks, que fueron implementados en principio para... para combatir de alguna manera la pandemia, para que la gente pudiera acudir a un restaurante sin estar encerrado. Pero bueno, la pandemia está pasando y los DEX no están pasando. Claro, claro. Sí, y Palermo es un ejemplo de esto que estás mencionando. Nos quedan un par de minutitos, Alejandro. Comentale a la audiencia cuáles son las acciones que llevan adelante desde Palermo Resiste respecto a hacer visible esto que estás comentando y cuál es la expectativa de acuerdo al proyecto de ley que han presentado. Bueno, el proyecto de ley que se ha presentado tiene sus limitaciones por la velocidad con que lo hemos presentado, que es bastante completo, y bueno, tenemos la expectativa de que con algunos retoques que seguramente harán en la legislatura, que eso pase y se detenga este avance. No sé qué otra cosa me preguntaste. ¿Y qué acciones lleva adelante el colectivo vecinal para hacer visible su lucha? Sí, nosotros nos estamos dividiendo en comisiones. La comisión de redacción del proyecto fue una, porque el proyecto ya se presentó, claro. Aunque esto sigue y la comisión obviamente sigue trabajando. Hay una comisión de ruidos y DEX, hay una comisión de relevamiento que releva las condiciones generales del barrio, y especialmente dentro de esta comisión también funciona una comisión de patrimonio histórico. Ajá. Y que relevan las viviendas que están las viviendas en principio, las que son patrimonio histórico. Sí. Y dentro de eso, las que están en venta, que después serán demolidas, claro. Seguramente, las que están por demolerse, y vamos registrando las que ya se demolieron y se transformaron en edificios o se van a transformar en edificios. Nosotros lo que hacemos para divulgar, esto les agradecemos muchísimo este espacio, porque es muy importante para la divulgación. y además entre las comisiones hay una comisión de prensa que también se ocupa de divulgar con las sillas en los diarios, con vínculos con radios y demás, de divulgar la acción nuestra. Bien, Alejandro. Te agradecemos muchísimo tu paso por aquí por Radio La Retaguardia, por el programa Tengo Una Idea. De más queda decir que estamos en contacto, cualquier cosa que necesiten, los micrófonos de aquí están abiertos, y mientras tanto te mandamos un abrazo grande. Bueno, igualmente un abrazo para todos ustedes, muchísimas gracias y saludos para toda la audiencia. Hasta luego. Paso por Tengo Una Idea, Alejandro Lacreu, integrante de la comisión que redactó un proyecto de ley allí en la organización vecinal de Palermo Resiste,